noches, ¿cómo están ustedes? Vamos con el segundo flash informativo de la noche. Estas son nuestras noticias urbanas con todo lo que tenés que saber. Kiosquero evita billetes. En Canedón Seco, un hombre intentó comprar cigarrillos con el nuevo billete de 100 pesos. El kiosquero rechazó la operación. Vamos al informe. Lo primero que hice fue abrir los cigarrillos porque yo fumo mucho. Entonces estaba sin fumar desde hace un rato. Bueno, me prendo un cigarrillo, saco normalmente el billete para pagarle y cuando lo saco, lo tengo en mano, me pide otro billete si no tengo. Le digo que mi plata no vale, Jorge, porque es el kiosquero de toda la vida. O sea, yo siempre voy ahí y compro. Me dice, no es con vos, mira, es que el problema es el billete. Esa señora en mi caja no entra. ¿A qué señora se estaría refiriendo? Bueno, se refería, obviamente, entendí yo, a la señora Eva Duarte de Perón, ¿no es cierto? Más conocida como Evita, que está acá en el billete, como podés ver, porque, bueno, resultado de todo esto, el billete lo tengo acá. Jorge me regaló los cigarrillos, me dijo que prefería regalarme los cigarrillos antes que aceptar el billete. ¿Y se sentó discriminado? Y un poco me sentí rechazado, porque es una cosa que, es como yo le decía a él, que mi dinero no vale. Es el kiosquero de toda la vida, le digo, ¿qué vas a hacer? Ahora ya este billete entró en circulación, Jorge, vas a tener que aceptarlo. Me dice que va a cerrar el negocio, que ya lo habló con la esposa y que va a cerrar. Muchísimas gracias por su testimonio. Volvemos al informe. 19 grados la temperatura, 70 la sensación térmica. 39 para 40 grados la humedad. Continuamos con Ofrendas Urbanas.